descubrir lo que había afuera. Se marchó. A la ciudad. Afuera. A la ciudad. Corchito se fue a una planta. Corchito le preguntó a su hermano si quería ir y él dijo que no. Y él pensó que tenía miedo. Porque dijo que él iba a vivir en la cueva. Que se fue igual. Quería mover una piedra, pero no pudo. No podía moverla. Era muy grande. Y comenzó a llorar. Le ocurrió dar una vuelta para pasar la piedra. Por el grillo que cantaba. Con una oruga, una mariposa y otra mariposa. ¿Qué dio del grillo? A cantar, a buscar comida. Hasta que un día él se marchó. Conoció al viento y a la lluvia. Estaba muy contento de que lo estaba. Se trepó. Se volvieron a flor. Se fue a